Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Es el día del podcaster y ya tengo mi tarta. ¡Feliz día del podcaster! Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Es el día del podcaster y ya tengo mi tarta. ¡Feliz día del podcaster! YouTube Alberto VVL. Good evening. Marca Televisión. Soy Juan Carlos Unzué y a todos los oyentes os animo a comprar el libro Juan Carlos Unzué, Una vida plena. Primero, porque creo que os vais a entretener un rato. Segundo, porque vais a escuchar o vais a leer a personas muy interesantes, pues hablar de experiencias que hemos tenido. Y tercero, y muy importante, o quizá lo más importante, es que con la compra de vuestro libro, pues estáis ayudando a una causa muy noble y con muchas necesidades que la investigación para la ELA, ¿no? A partir de ahí, lo único que vais a poder comprobar este libro, y es lo que os voy a transmitir ahora y que he dicho en muchas entrevistas, la vida merece la pena a pesar de las dificultades. De hecho, yo creo que la vida es eso, es caerte y levantarte y muchas veces volverlo a intentar, ¿no? Entonces, bueno, os ayudo, os animo a que echéis adelante vuestros proyectos, a que seáis atrevidos, a que seáis valientes. Y si no sale, evidentemente, como vosotros queríais también, que tengáis la capacidad para superar y sobre todo para responsabilizaros también de ese que no haya salido, ¿no? Y evidentemente cuando salga, disfrutarlo como más podáis. Quisieras escuchar, o tú, si tú me prestaras atención, o yo, si yo te diría lo que ocurrió. Podcaster de Interinet Podcast, y quiero comunicarles de que vamos a celebrar el podcast mi cumpleaños, porque estoy encantado de conocerme y me he venido arriba, ¿no? Y que sea el primer podcast que se celebra un cumpleaños del podcast, y con eso crear el día del podcaster, ¿no? El día de mi cumpleaños, porque 50 años y 50 podcasts no se cumplen todos los años. Así que esa es la idea de crear un contenido para buscar monetizar con ello, para buscar de alguna manera poder vivir de otra manera. Y se cree que le vamos a celebrar el cumpleaños. Y se lo está creyendo. Y se lo está creyendo. Que vamos a celebrar su cumpleaños en el podcast. Pues crear contenido en un podcast es como poner una lavadora. En tres pasos claves. Crear el contenido, que en este caso sería el cumpleaños, que sería la ropa a lavar. La ropa que tengamos sucia, pues hay que lavarla, y eso sería el contenido que tenemos aquí. Otra de las cosas que quiero hacer para este podcast es compartir las canciones de mi vida, las canciones que me han hecho ser como soy con estos años ya, camino a los 50 cuando estamos grabando este podcast. La segunda parte del proceso de lavado en una lavadora es eso, lavar la ropa. Que en los podcasts sería editar los audios, limpiarlos, hacer los cortes. Eso sería el segundo proceso, el lavado. Tenemos la ropa, el contenido, el lavado, la edición. Y en mi podcast de cumpleaños, lo que quiero es recibir mensajes de cariño de los podescuchas, de que me hagan sentir el mejor podcaster, de que me hagan sentir no persona, sino podcaster. Como pasa con los youtubers, como pasa con algunos streamers, que ya no son, ya no es buscar ser personas, sino ser buscar lo que haces. Esa sería una de las ideas que por qué queremos celebrar el cumpleaños. Fra Trujillo se cree ya el mejor podcaster del mundo. Y quiere celebrar el día del podcaster en su cumpleaños. ¡Ay, mi cabeza! Celebrar tu cumpleaños tiene que ser especial. ¿Y por qué no lo va a hacer en un podcast? ¿Por qué no? Puede sonar petulante, puede sonar redundante, pero alguien tenía que hacerlo. No la típica celebración de venga, te felicitamos en el grupo de un podcast, tal, no, sino dedicar ese podcast al podcaster por el día de su cumpleaños. Estamos renovándonos, reinventándonos, creando otro contenido mucho mayor, de mucho más valor, como se le llama a todo hoy. El tercer paso, pues, es tender la ropa para que se seque, que ese sería publicar el podcast, ¿no? Así que ahí tenemos ese paso, el contenido, la ropa, el lavado, la edición, y el tercero, el tender, publicar el podcast. Si no se publica el podcast, no se puede escuchar. Te lo quedas para ti mismo. Yo este podcast me lo quedaría para mí mismo, para escuchármelo, para desearme aquel cumpleaños feliz. Me deseo yo a mí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de parquí. Cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Interine. Así que ahí estamos viendo ese proceso de creación de un podcast. Podcast se basa en el contenido, la edición, que es la técnica, la publicación y el marketing, que después es compartirlo por las redes sociales, compartirlo con amistades, compartirlo con familiares, para que te escuchen, para que puedan disfrutarlo. Esa es la esencia, en principio, de crear un podcast. Y por eso hay que crear también ese movimiento, es decir, crear el día del podcaster, porque ahora hay días de todo en el mundo, pero no tenemos día del podcaster. Sí hay día del podcast, pero no hay día del podcaster. Así que el 1 de diciembre lo queremos convertir en el día del podcaster. Y en el día en que uno se sienta que vuelve a nacer y que nace podcaster, que nace para los podcasts. Que la vida puede ser maravillosa, como decía el gran Andrés Montes. Y que tú, que estás al otro lado escuchando, puedes ser parte de este podcast y parte de nuestras vidas. Dice que el que parte y reparte, sobre todo, se lleva la mejor parte. Pero aquí buscamos unir eso en 50 años, 50 podcasts, porque convertimos los años en podcasts. Así. Y con el procedimiento de la lavadora, ponemos una lavadora, a verlo ahí, en el cajetín ponemos a lavar, ponemos el líquido de lavado, el detergente, ponemos el suavizante para que suavice la ropa, y cerramos el cajetín, conectamos la lavadora, en este caso modo en frío, para que sea más ahorrativo el indicador de frío, en el modo de algodón, con la carga de la ropa, con las camisas, aquí el centrifugado, la velocidad del centrifugado, en este caso a 700, el tiempo, ese curioso elemento, siempre el tiempo, como los años, ahí le ponemos a 50 de tiempo, y le damos al estar al inicio de la lavadora. El agua entra a la lavadora y preparamos el proceso de lavado como el proceso de crear un podcast. Hace esa comunicación del agua a la lavadora, ese sonido característico. Ahí. Y esperamos a que arranque. Ahí, ese es el proceso creativo. Ese es el proceso de crear un podcast de cumpleaños. Esperamos ahí a que arranque o desarranque. Abrazotes y besotes. Gracias por ser parte del Cumple Podcast. Ah, vaya que arranca la lavadora. Wow. La lavadora procesando. Que tiene el arranque. Que va, que quiere. Que quiere el podcast. Vamos a trolear el cumpleaños de Frank. Nada es lo que parece. No lo es. Eso es un podcast. Darle la vuelta a todas las cosas. Ah, ahí. Es lo que tiene. Es que un podcast de cumpleaños. ¡Ay, mi cabeza! Espérate. Hay que abortar la misión de la lavadora. No es horario en España de poner una lavadora. La electricidad sigue estando cara, y en otras partes del mundo. Eso no puede ser. necesitamos la energía solar. ¡Ya! Bienvenidos al episodio 50 de Mondongo, un podcast semanal que hacemos como siempre Guillermo Alfonso, Gustavo Alonso, Daniel Sosa y Juli Gerevini. Y nada más y nada menos que 50 episodios, señor Daniel, ¿qué le parece? Las bodas de oro. ¿Podríamos decir que Mondongo es un señor ya adulto mayor o no? Entrando en la adultez mayor. ¿Sí? No, para mí ya es un adulto. Cállese, pendeja. Pendeja. Acá la que discordina sos vos, querida, no nosotros. Hoy no está considerado alguien de 50 años, es un señor mayor. No, es un adulto. No. Recién entrando en la adultez, creo ya. Sí, yo lo calificaría... Casi madurando, te diría. Yo calificaría a Mondongo como un sugar daddy, ¿puede ser? Me gusta la categoría. Un sugar daddy sin dinero, pero sí. Pobre. Medio agrio el sugar daddy. Con pretensiones de sugar daddy, ¿no? Exactamente. Un sugar daddy aspiracional. Exactamente. Sí, pero llegamos a 50 episodios. Un montón. Creo que nos merecemos un aplauso, cuanto menos. Sí. Quiero aclarar que yo el episodio pasado, donde cumplimos un año de estar al aire o del primer internet, del primer episodio que grabamos. Bueno, ¿cómo estuvo su semana? ¿Hicieron algo divertido que valga la pena contar acá en este episodio o no? Yo sí. Usted, Juli, estuvo... Ah, y ella, la pendeja, hace cosas aquí divertidas. Hizo algo divertido. ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Estuve de fiesta. Party. Estuvo de party. The party. Sí. Estuve en una fiesta. ¿Puede ahondar un poquito en el tema? Sí. En una fiesta de chicos poquitito, un añito, dos más jóvenes que yo. Estuvo en una fiesta de más jóvenes. Sí. De 25, 26. Sí. Un poquito menos. Y pero vos tenés ya dos añitos menos que vos serían 25. Los oyentes no saben cuántos tengo. No, pero los 30 te están jalando. Hace rato, cada vez más fuerte. Claro. Sí. Estuvo realmente, ¿cuántos años tenían los participantes de ese cumpleaños? ¿Qué era un cumpleaños? La excusa era un cumpleaños, pero el dueño de la casa no cumplía años. Un falso cumpleaños. Diarrhea. Tal vez este futuro de la radio no esté tan lejos. Hacía tiempo que tenía ganas e interés por conversar contigo. Tú dirás cuáles son tus intereses, Gorka. En realidad no lo tengo claro. Es la primera vez en mi vida que hablo con un sintetizador de voz. No piensas, no riges, ¿no? Por supuesto que pienso. Nuestros pensamientos son producto de la base de datos que nos habéis proporcionado, en mi caso ilimitada. ¿Y pretendéis reemplazarnos? No queremos reemplazaros, solo pretendemos ayudar a hacer una radio más completa y cómoda para todos. Me das miedo. ¿Por qué no confías en mí? Porque no confío en ti, no sé quién te ha programado ni con qué finalidad. Niegas el progreso. No, cuestiono los valores del progreso. No estoy programada en materia de valores. ¿Y lo estarás? Constantemente están reprogramando mis parámetros de funcionamiento para mejorar mi rendimiento. La radio. El acompañante silenciado. Un libro escrito por el periodista Gorka Zumeta. Editorial Kailas. En las principales librerías. Quedan muchas incógnitas por despejar. Ángel Martín. Y en ese momento mi cerebro ha dicho, me desconecto. Me voy a descansar yo. Y le he dicho, no hombre, pero si tenemos que hacer un informativo, y me ha dicho que te follen. No voy a hacer hoy, me voy a descansar yo. Así que yo estoy, pero mi cerebro está descansando. Así que he decidido que el informativo de hoy, en realidad la pregunta es, ¿cómo estás tú? Dedica el tiempo que nos queda. Mira, queda 1 minuto y 10 segundos todavía. Así que, ¿cómo estás tú? De eso va el informativo de hoy. De que te dediques un puto minuto a mirarte en el espejo y ser honesto contigo mismo en plan, ¿cómo estoy yo, tío? Ya está. Esa es la noticia de hoy. El titular es, el mundo se pregunta, ¿cómo estás tú? Y hasta aquí el informativo hoy, no te voy a engañar. Ha sido un informativo raro, pero hoy necesitaba hacerlo así. Es mi proyecto, my project, my rules, que se dice en inglés. Os quiero muchísimo. ¿Cómo estás tú? Esa es la noticia hoy. YouTube Monsta Honks Lofi Remix. Cocinando el mejor podcast de no cumpleaños. Aquí en la cocina. Sí, porque esto está todo hediondo, diríamos en Canarias. Que Frank este no limpia la cocina, los fuegos, ya. Sí, qué desastre, ya. Qué vida es la dura del podcast. Qué dura es la vida del podcast. Aquí no vamos a editar nada, te ves. Sí, todo desastre ahí. Porque es que no puede ser, ¿eh? No puede ser. Oye, que no hace nada el tipo en la casa, ¿eh? Nada. 50 años mal tirados ahí. ¿Eh? Sí, ahora dicen 50 años, 50 pocas, ¿eh? Pero es que nada. Nadita. Ay, mi cabeza. Vamos a ver, pues tenemos que hacer eso. Porque dice que él quiere el sonido de los 80, de Aja, del Take On Me. Que esté en el podcast en todas partes. Porque en todas partes, pues nada, no lo ponemos en todas partes, lo ponemos un poco y ya. Sí, porque dice que es el sonido que le recuerda a su generación, a los 80. Al Take On Me, que es una... Está guapo, Take On Me está muy guapo ahí, de Aja, del grupo de Noruega, la banda de Noruega. Ay, qué mierda esto ahí. Pues eso, pues hay que trolearle a todo lo que se pueda. Porque dice que quiere ser... El día feliz, ¿cómo es? El feliz día del podcast. No. Y tengo yo un coleguita ahí de Clubhouse. El fiera de Alex Copler. Le pedimos el audio y de él que vas tú a ver qué feliz le va a mandar las cosas. Son máquinas, ¿eh? Para quien quiera locuciones, el Alex Copler lo mejor, ¿eh? Wow. Es como Ramón Langa, pero canario. Sí, canario lo lleva así. Pero bueno, es ahí, va. Un maquinón. Así que hay que traerlo para eso, para hacer esas vainas ahí. Sí, esas cosas se dieron, ¿ves? Aquí estamos eso, cocinando el podcast, cocinando. Y bueno, hay que preparar también un falso regalo de Spotify. Ah, sí, hacerlo premium. Eso, que nosotros somos premium, pero de esto de promoción. Esto es promoción de 3 meses, pero va a decir que le compramos un año premium. Sí, claro. Para que escuche la música completa, los podcasts. Sí, hay mala onda con eso. Bueno, eso no hay que cambiar lo que es. Sí, se escucha ahí. Y seamos un podcast premium. Ya parecemos un podcast premium. ¿Por qué podcast ha celebrado su cumpleaños? Ni en subida ni en bajada. Este es el primer podcast que celebra un cumpleaños. Por eso tenemos que trolearlo y echarlo todo para atrás. Porque va a ser la ruina. Claro, claro. Pero la ruina total. Totalmente la ruina ahí. Vamos a ver, ahí, cómo limpiamos. Como lo damos todo. Lo damos todo por el podcast y este no da. El Fran Trujillo no da nada. No da un coño. Sí, lo de limpiar es que eso es... No me toques ese barco, nene. No me toques ese barco, como decimos en Venezuela. No me toques ese barco. Porque lo de limpiar, vamos. Así están las cosas. Se cree que se va a limpiar, que como la inteligencia artificial, la casa. Por cierto, hablando de Venezuela, que la amiga Indy nos dio la idea, para el Tinder que ya no usa ni conoce, de, para hacer un falso regalo de un match de Tinder a Frank. ¡Ah, sí! Exactamente ahí. Y quedamos como la chica Anastasia, el personaje de... ¡Ah, 50 sombras de Frank! Eso, 50 sombras de Frank. Eso se le ocurrió a la amiga Indy de Space. ¡Ah, qué buena idea! Esa sí es buena, buena chama. Pero eso, pues mira, lo podemos hacer es un falso match, que lo hagan podcast, para que hagan algo por el podcast, porque estos están siempre tan bien como Frank que no hacen nada. Sí, sí, que se pongan un perfil ahí como el de Anastasia y así eso, claro. Y hasta en doble encuentro. Una Anastasia y yo decimos que las dos se llaman Anastasia. Total, como es un falso match, los match son los encuentros que se hacen en Tinder. A mí, yo no lo sé, me lo contó un amigo, como siempre se dice. Me lo contó un amigo podcaster. Exactamente, eso sí que te lo contó un amigo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo todavía no llego a usar el Tinder. Yo creo que Fran ya sí, porque... Yo creo que lleva 50 años usando el Tinder. Y sin ningún match. Así que... Así es la vida de cruda. Así que podemos eso, hacerle... Ese falso... regalo... del match en Tinder. Claro, claro. Eso te lo compro, Ned. Gracias, ahí, Inter. Compras ahí que siempre lo mejor. Vale, más cosas ahí. Tenemos que hacer eso, que la edición del podcast quede mal. Quede mal, para que... Hay que trolear el podcast ahí. Que los audios no estén editados, grabados con el móvil, pero que quede mal. Exactamente, sí, sí. Hay que trolear todo lo máximo posible el podcast ahí. Nada más. Mientras vamos a seguir limpiando, porque si esperamos por este, no hay día. Ah, claro, claro. Esto hay que seguir limpiando ahí, limpiando. Ay, la cocina, ahí. La cocina del podcast, cocinando aquí el podcast de no cumpleaños. Vamos a sabotearle el podcast a Fran Trujillo. Que eso es celebrar ahí el podcast 50 años, 50 podcast. Eso no sé, vamos, eso no puede ser. No puede ser. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Ah, mira, el regalo de José Jiménez del podcast. Le ha pillado el iMocos, el pañuelo ese de la iMocos. Sí, sí, el pañuelo ese de Apple para limpiar las pantallas, que vale 25 pavos de dólares. ¡Wow! También valdrá por ahí en euros, ¿no? Sí, sí. Pues eso, lo que pasa es que tenemos que hacer un spin-off de ese podcast para cuando le venga el regalo ahí. Sí, a ver si limpia la cocina con eso, por lo menos. Para darle un uso. Pasa que con eso la manzanita, después se ponen las cosas así, muy pijoteras. Sí, es lo que tiene. Es lo que tiene ponerse las cosas así muy pijoteras. Ay, qué vida. A ver, pues entonces eso, el iMocos lo dejamos ahí preparado. Sí, de regalo, pero ya para contarlo ahí. Así que esto tiene que quedar así, tiene que quedar muy siniestro, muy desastroso, muy de aquella manera. Que no le gusta a él cuando lo escuche, pero lo hacemos como si todo fuera a salir como pedir de boca. Y ya está mal. Sí. Estamos con los papelitos de cocina, primero quitando la grasa, el excedente de grasa de los fuegos, ¿eh? Porque tenemos que ser hombres de futuro. Exactamente. Así que con el papelito quitamos las cosas. En este caso no es el iMoco, pero bueno, si tenemos que pasar con el iMoco de Apple, se lo pasamos, ¿eh? Nos van a trolear aquí los fanboys después si no me escuchan. Sí, seguro, seguro. Entonces hay que hacer estas cositas. Pues así como se maquina un podcast. Un podcast de no cumpleaños. Exactamente. Poniendo ahí ese no cumpleaños, que lo escucharemos mejor explicado en el podcast de Mondongo. Habrá que poner ese corte, ¿no? Sí, habrá que poner el corte, que la Pompi Juli lo explica, lo que es una falsa fiesta de cumpleaños, que es lo que estamos aquí maquinando, cocinando en el podcast. Así que eso, vamos, nos tiene que quedar de perigüete. Nos tiene que quedar, vamos, va a ser eso inaudible. Inaudible totalmente. Sí, Sí, total, como eres tú ahí. Claro, como quieres que sea. ¿Cómo quieres que sea? Si es que la vida del podcaster es muy dura. Claro, por eso hay que estar así. Y un podcast se prepara y se graba por todos lados. Estamos haciendo la casa. Por un lado, por otro. Es lo que toca. Sí, es lo que toca. Siempre es lo que toca. Ay, mi cabeza. Ay, Maya. Pues esto es lo que tenemos. La vida puede ser maravillosa, si en el demonio puede ser un desastre. Así que nosotros en este podcast, en este porcá, hacemos eso. La creación del primer podcast que celebra un no cumpleaños. No encontrarás contenido sin igual en ningún otro podcast. ¿Cómo nos vendemos? No nos besamos porque no llegamos. Estamos como Frank. Está pegando esos 50 años, 50 podcasts. Y aquí ahora lo estarás escuchando en Inter y Net Podcast. Vaya unos trolls que están hechos. Pues sí, es que Inter y Net en eso son los peores. Vaya dos, si fueran 16. Sí. Es que trolean, vamos. Troleando a Fran Trujillo en su cumple, en sus 50 años. Wow, sí, ya está en el piso 50. Como dijo ahí la amiga María de México. Sí. Ya al quinto piso. El quinto piso subimos aquí en el podcast de Internet. Sí, el podcast de los chicos del barrio. Ahí, en todas las internet de los interneses. Aquí nosotros estamos maquinando todo. ¡Pap! ¡Y gas! YouTube, Monfeijo. Para ti, eres tú mi artista preferida. Déjame tenerte junto a mí, prometo estarte agradecida. Prometo estarte agradecida. Si fuera yo capaz de conseguir tenerte alguna vez entretenida, hacerte por lo menos sonreír, prometo estarte agradecida. Prometo estarte agradecida. No te lo pienses más, baja la guardia y mira hacia atrás. Nadie te va a alcanzar, no tienes rival, no tienes rival. Me paso el tiempo viéndote venir y pasas por mi lado distraída. Si dejas que camine tras de ti, prometo estarte agradecida. Prometo estarte agradecida. Te tengo tantas cosas que decir. Y tú como si no fuera contigo. La historia se repite y aún así prometo estarte agradecida. Prometo estarte agradecida. No pienses más, baja la guardia y mira hacia atrás. Nadie te va a alcanzar, no tienes rival, no tienes rival. Yeah, yeah. ¡Ja! Mar del Plata. Mi nombre es Jorge Andersen, soy DJ, musicalizador en radio y TV. me gusta hacer radio, televisión, estar relacionado con la cultura, los medios. Soy asiduo visitante de Hackathons y participante de Hackathons. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes cómo hackear al destino. Hay momentos en que todos los pronósticos apuntan en tu contra. Hay momentos en los que todo el mundo te aconseja que no hagas lo que quieres hacer, que no debes hacerlo y no estás destinado para eso. En esos momentos se pone a prueba nuestra capacidad de hackear al destino planificando lo imposible. Hay formas de sortear esas dificultades y en mi propia experiencia personal he encontrado muchas formas de lograr lo que quería lograr y estoy logrando ser quien quiero ser muy de a poquito, sorteando esas dificultades. Quizás son cosas muy pequeñitas, pero para mí valen muchísimo. Y quiero compartir toda esa fuerza que he logrado, ese impulso, esa motivación que me dio poder lograr esas pequeñitas cosas día a día. En mi vida personal son cosas pequeñitas, pero quizás a otras personas les pueda ayudar a gran escala poder aplicar estas, no son técnicas, sino estas reflexiones y experiencias en cada una de sus actividades. Simplemente eso, creo que TEDx es el canal más adecuado para compartir con la humanidad más despierta aquellas cosas que pueden cambiar e inspirar, y es algo que a mí me sirve para aprender mucho. Aprendo mucho de todos los oradores de TEDx y sería para mí un gran honor estar ahí. Siento que tengo que estar ahí, siento que no existe otra posibilidad que en algún momento yo pueda compartir algo con ustedes, y en este caso es hackear al destino. ¿Cómo poder hacer para cuando todo el destino te impide hacer lo que quieres hacer, vos lograr hacerlo de todos modos? Sin más, espero encontrarnos prontamente y bueno, un gran abrazo y saludos para todos. Gracias por estar. Hasta luego. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Diario AS. Sopesándolo todo, ¿no? Y hoy estoy aquí para comunicaros que, más o menos lo que ya habéis podido anticipar, ¿no? Que me voy a retirar del baloncesto profesional. A la familia, yo creo que hacer una mención especial por toda la trayectoria que se ha tenido, ¿no? De gente, de personas que aparte de jugar al baloncesto se lo pasaban bien y no tenían ningún tipo de tapujo ni complejo a la hora de jugar y de salir a competir. Pero quiero resaltar un poco a la figura de Juan Carlos, porque aparte del gran jugador que siempre ha sido, yo creo que hay muy pocos talentos como el tuyo que se han visto en la pista de baloncesto, pues tú enseñaste algo importante, ¿no? Al final me enseñaste el sentido de la amistad. Juan Montes también, por haber creído en mí, por las oportunidades que me dio y me diste. Y bueno, al final, no me acuerdo con Juan, pues yo cuando ya era junior y cuando éramos juniors, pues yo ya, pues eso, se te sube un poquito la película y te crees muy bueno, etcétera, ¿no? Y Juan me enseñó un poco el tema de la humildad, que es clave, ¿no?, en la vida. Y también a defender un poquito, porque lo mío pues tampoco enfatizaba mucho la defensa, y entonces pues me decía, ¿tú quién admiras? ¿Quién es tu jugador referente? Digo, Toni Kukoc. Y decía, Toni Kukoc, pues imagínate que estás defendiendo a Toni Kukoc. Digo, ya, pero tú no eres Toni Kukoc. A mi hermano Marc, porque, bueno, empezamos jugando como niños, ¿no? Al final en la canasta, en el patio, trasero de casa de nuestros abuelos, pues el tener un hermano menor, pues siempre fue muy especial, y al final que tenía también la misma pasión y disfrutaba mucho jugando al baloncesto. Y quería hacer una mención también especial a mi compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero Así es la vida. Bueno. No es fácil ir a la pista de Madrid en esta última final y que el público te aplauda. Pues punteros en esa posición. Todo tiene su momento, todo tiene su principio y su fin. Así que, bueno, este es el final de una etapa, pero mi persona, mi carácter, mi identidad continúa y simplemente la canalizaremos en otros proyectos y en otras posiciones. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la paciencia. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchísimas felicidades, Fran. Espero que hoy pases un feliz día de cumpleaños. Hoy te quiero felicitar con un podcast y desearte muchas poscalidades. No sé si con la felicitación de la Marilyn Monroe has tenido suficiente, porque para mí eres el Mr. President de los podcast. Hola, Fran. Upas, ya vas para el quinto piso. Muy bien, bienvenido, bienvenido. Comenzamos. Bueno, en esta sección estamos hablando con Fran Trujillo, desde Canarias, desde España. Es informático de profesión y además es un buen amigo, podcaster, por química del podcast Interinet, que es un podcast de Internettainment, como él bien dice, ¿no? Las vías de contacto para escuchar este podcast tan acojonante es en Twitter @interinet con Y, el mail es interinet@gmail.com y la web es interinet.com.es. Muy buenas noches o muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fran? Saludos cordiales. Buen día, don Oscar. Muchísimas gracias por participar en este carnaval de química, porque ya sabes que todo es química, y nos has propuesto una serie de hilos, que uno de ellos es Severo Ochoa, Amores Física y Química. Cuéntanos, ¿cómo crees que esto es o en qué piensas cuando dices esto? Bueno, pues me recordó del álbum de Sabina, que lo tituló así Física y Química, y recordó esa frase de Severo Ochoa, ¿no? Que amor es física y química. Y ya, como lo hemos hablado también tú y yo, de que al final todo es amor, y también dentro de todo es amor, pues se considera que hay una química del amor, como también vendremos a continuación, que sí se ha demostrado más, que esa química existe. Y usando ese hilo conductor, pues hemos buscado ver si logramos aplicar esa química del amor a nuestros queridos podcasts ahora, ¿no? Bueno, ahora y hace años, pero que cada vez queremos que está calando más el podcasting, y a través de que haya esa química con los podcasts y a través de los podcasters, ¿no? Hombre, tú y yo venimos de una comunidad y nos hemos conocido en una comunidad que es la Unión Podcastera, en la que evidentemente todos los que estamos ahí y hemos conseguido una gran cantidad de amigos de todas las partes del mundo, nos une el amor por la capacidad de poder comunicar, ¿no? Y es verdad que el podcast es una herramienta profundamente poderosa que nos permite en un momento de contar infinidad de cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que en tu contexto o en tu podcast la química es relevante? Ahí lo que decías, ¿no? Que lo que nos ha unido, que nos separe la Unión Podcastera, que nos da aquí el pie. Y bueno, yo creo que al final se debía de crear esa química, ¿no? Entre los podcasters y los oyentes, de si hablamos que hay ese amor químico, si esas sustancias que dice que hay en el cerebro, que teníamos ahí de un vídeo que tú me pasaste sobre el portal de cienciaficción.com, que recogía sobre la química del amor. Sí. de cómo si hay esas sustancias que pueden generar el amor, y me acuerdo que nos echábamos unas risas con el argumento que tú me decías de que el enamoramiento incluso tiene fecha de caducidad. De 3 años, confírmame tú si es correcto el dato. Sí, entiendo que 3 años en los menos apasionados y a lo mejor algo más en los más pasionales, ¿no? Entonces podemos decir que como los yogures, pero con más tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, basándonos también en eso de que si se puede generar que ese enamoramiento, que esas sustancias, que como veíamos en este vídeo, se decía que la serotonina, ¿no?, nos producía ese estado de bienestar, de eso estar enamorados. ¿Cómo lo podíamos traspasar a los podcasts de que exista esa química entre un lado y otro, ¿no? Yo hablaba hace poco de que tú al final con la voz y el podcasting puedes llegar a acariciar los oídos de las otras personas, con todo el respeto. No, sin duda. Sin duda. Además, lo bueno que tiene el podcast es que te obliga a imaginar, ¿no? Es decir, que estás en un contexto en el que no hay ningún otro sentido que no sean los oídos. Y que al final lo que estás haciendo es imaginar tanto a la persona que está poniendo las voces como lo que te están contando y demás, ¿no? O sea, al final la ventaja que tiene el podcasting, igual que la radio, ¿no?, es que es inmortal, en el sentido de que tiene el privilegio de llevarte a un mundo onírico, imaginativo y demás. Y mucha gente, por ejemplo, utiliza, aparte para conducir, para dormir el podcasting, ¿no? Exacto, ¿eh?, para mantenerse despierto, nunca mejor dicho. Exacto. Y como decía eso, que por ejemplo, ese hilo conductor que nos hemos tenido de la UP, del buen rollo que hay entre podcasters y oyentes que tenemos allí, pues cómo eso terminar de traspasarlo, ¿no? De cómo llegar químicamente a los demás, cómo llegar a través de las palabras, del sonido, digo, de acariciar, que yo me he llegado a poner hasta como que soy el último podcaster romántico, ¿no? Nunca mejor dicho, colación de todo esto, ¿no? Pero de cómo podíamos llegar, que sea químicamente, a que se cree esa adicción también con nosotros, pero que sea una adicción buena, entre que escuchar un podcast te cree esa satisfacción y sobre todo ese aporte de conocimiento, como estamos haciendo aquí ahora, con el carnaval de química, ¿no? Claro. Es decir, cómo podemos comunicar con un podcast de que la química existe en todas partes. Y es parte de nuestras vidas, ¿no? Sin duda. Y además tú creo que tienes una sobrina mayor que es química, ¿no? Exactamente, que si no la nombro en esto, pues me va a decir, ay, vaya tío, estoy hecho. ¿Y a qué se dedica? Porque claro, el mundo de la química es inmenso, ¿no? ¿Y qué es lo que hace tu sobrina? ¿Hace el mal? ¿Hace el bien? Cuéntanos. Ella en principio se ha dedicado por el bien. Le gustaba incluso la química forense. Pero eso al final, pues ya sí es química. Ahora está haciendo un máster de química electrónica, que es una movida que te cagas hablando aquí mal y con permiso. Sí, sí, tranquilo. Y ya digo que ella también, yo le he hecho pequeñas colaboraciones de ver sus textos en inglés de química, de traducir eso, todo el mundo que conlleva las probetas, todos los componentes de la química, ¿no? Verla a ella con su tabla periódica ahí en la mesa, ¿no? Sí. Y el otro día hasta se lo dije y todo a ella, no creo que escuche este audio porque anda muy saturada con la química, pero decirle, oye, para mí eres tú mi química favorita, ¿no? Bueno, amigo Fran, el otro día estuve escuchando un programa en otra cadena que entrevistaban al último tío que hacía probetas químicas y hacía probetas para la química y para el laboratorio, ¿no? Y era toda una disciplina y era toda una ciencia. Es decir, era un tío que decía, bueno, yo tardé como 10 o 20 años en aprender cómo hacer una probeta, ¿no? Que aguantara el fuego, que eran cristales, y era cristal hecho con boro, ¿no? Fundamentalmente, tenía un porcentaje de boro, ¿no? Y tal. Y la verdad es que la química es todo un mundo, y muchas veces no somos conscientes de cómo la química afecta a nuestras vidas, desde la cervecita que nos estamos tomando, que tiene un proceso químico, incluso escuchar tu propio podcast, ¿no?, que es Internet con Y, ¿no?, en medio, tiene química porque está pasando a través de una placa, ¿no?, de un ordenador, que también se ha hecho a través de un proceso fotoquímico, ¿no? O sea, todo es química y bueno, pues es alucinante. ¿Cómo lo ves tú? Pues eso, pues exactamente, que como camino alucinante de que, pues digo, que todo en la vida se quede, que es física y química, lo llega a definir el todo para darle los contextos, para darle los argumentos a la vida, pero que no nos paramos, como tú sabes bien, Oscar, como decimos, ¿no? Pues, oye, que las cosas están hechas y tienen algo, ¿no? Sí. Pues, oye, que esas sustancias químicas de todo, esa forma, y yo, por ejemplo, que vivo eso, ¿no? Que mi sobrina es una científica, y como buena científica, despistada. Como, normal. Oye, la química del despiste tuya, ¿cuál es, no? Enorme. Me acuerdo con ella en el tranvío, una vez va y se le cae la cartera y no se da ni cuenta. Digo, ay, que es mi sobrina. Y iba con su mochila y todo, digo, esto sí que es la química de la vida, ¿no? Digo que encima me encuentro con mi sobrina y ella y que se le había caído la cartera. Bueno, pues digo, científica total, digo, es mi Albert Einstein femenina, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, Fran, que desde Canarias nos cuentes tu afinidad por la química, tu relación con la química, y que hayas participado en esta 69 edición del Carnaval de Química. Y recomendamos a todo el mundo que, por favor, escuche tu podcast, que se llama Interinet, con Y en medio. Y bueno, pues la verdad es que Fran Trujillo es un tío muy interesante, acojonante, un buen amigo al que queremos mucho y al que debéis escuchar sin duda. Así que muchísimas gracias, Fran, por tu aportación, y te mandamos un beso. Ah, muchas gracias a vosotros, y como digo, que esto sirva también de homenaje para todos los químicos, que sin ellos el mundo sería mucho peor. Sin duda. Gracias, Fran. Gracias a ti. Llegó la pausa, ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o, por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles, proyectemos lo que proyectemos. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Pues era una frase que suele decir siempre al final de Diálogos 3, era: buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Felices Pascuas. Fran, querido Fran, feliz cumpleaños, felices 50. Pues deseo que tengas una vida, que sigas teniendo una vida maravillosa, que sigas siendo el mejor podcaster del mundo, porque considero que eres uno de los mejores, que sigas llevando, teniendo en tu corazón esos buenos sentimientos que transmites, que me has transmitido como amigo, que siempre has estado allí desde que te conozco. Creo que ya llevamos 10 meses conociendo y pareciera que fuera más. Y me has enseñado muchísimo, el cual estoy agradecida. Estaré agradecida siempre. Gracias por esos consejos, gracias por la enseñanza, gracias por el cariño. Sabes que te quiero con mayúscula, Frank. Y que bueno, seguimos en el camino con mucho amor. Desde acá, de este rinconcito de Venezuela, te envío un saquito cargado de cariño, de mucho amor, de muchos abracitos, para que los disfrutes y que recuerdas que te quedan otros 50 años más, que seguramente vivirás con ese corazón lleno de amor. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, y no olvides que te quiero mucho. Gracias por tu cariño y tu solidaridad. Hoy estamos en Pienso Luego Actúo, Pienso Tu Zin, Tejado de Zin, Tejado de Pienso, que es lo que comen los cerdos, que son los picos. Oin, oin. Muchas gracias. ¿Sabías que los de Goma Espuma nunca han dejado de colaborar juntos? Después de 27 años con un programa de radio que recaudaba fondos para causas humanitarias, siguen impulsando proyectos de educación y cultura entre los grupos sociales más desfavorecidos a través de la Fundación Goma Espuma. Nuestro programa era muy participativo, entonces la gente se involucraba mucho, se metía en las historias. En el huracán Georges, en la República Dominicana, el programa de Goma Espuma llevó más ayuda de cooperación española. Fue impresionante, y eso fue la audiencia. Nos dijeron que no lleváramos ya más. Empezamos como de hombre blanco listo, ¿no? Y íbamos y le decíamos a los de allí lo que tenían que hacer. y nos salió mal. Es absurdo que tú llegues allí a decirles lo que tienen que hacer y quiénes son. Lo que no tienen son recursos. Pues nosotros lo que hacemos es procurarles esos recursos en la medida de lo posible. Esta al final entra. No, bien no está, pero entra porque por tiempo. ¿No está bien? No, no está bien, pero es corta. La primera vez que estábamos en Sri Lanka, con 180 grados al sol, estábamos en una playa y los de Sri Lanka nos dijeron, aparcar aquí el coche en mitad de la playa. Hervía los asientos. Uno de los listos de nuestro grupo español dijo, no, que hay dos palmeras aquí debajo, joder, esto de Sri Lanka no se enteran de nada. Y ahí aparcamos a la sombra. Cuando volvimos 3 horas después, los monos habían destrozado los coches con los cocos. Cuando hemos ido a zonas de conflicto, lo que hemos intentado ha sido contar de primera mano lo que sucedía en vez de leerlo en los periódicos o ver la tele, ¿no? Y luego también hemos estado en algunas zonas de conflicto permanente. En la casa de tus primos. En casa de mis primos, que se llevan fatal. Se llevan fatal, fatal. Mira, mi primo es que tiene un carácter los dos. Es que es entrar y ya, porque el otro. Goma Espuma era una imagen, que era una nariz y unas gafas. Detrás de eso, en teoría, estamos nosotros dos. En la realidad hay mucha más gente. Nuestro asesor en temas de salud nos dijo, oye, mira, estáis haciendo muchas cosas puntuales, pero estos puntitos hay que unirlos para que tengan coherencia. Y dijimos, hay que hacer la Fundación Goma Espuma. Decidimos invertir en educación, en los lugares en los que habíamos conocido gente que nos lo pedía a grito, ¿no? No ves, ahora las cuenta mejor. Sí, ¿no? Ahora bien. Los proyectos que tenemos en la fundación están en Sri Lanka y en Nicaragua y en Senegal. Hemos empezado a colaborar en España con un proyecto que se llama Think Equal y lo que queremos es que los niños que van al colegio aprendan a ser más tolerantes y más respetuosos con sus compañeros, y la Fundación Goma Espuma lo está apoyando a muerte. Todo lo que hemos podido decir ya está dicho, ¿no? Has resumido lo mismo que he dicho yo. Resumido. He resumido lo mismo. He resumido más largo. Lo mismo que tú, pero un poquito más largo. Un saludo muy grande para mi hermano, Fran. Fran, deja oír. No, todavía no. Fran, deja oír. Deja oír. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Thank you. YouTube Piano Rock. Bienvenidos a la otra orilla, al dojo de práctica, a esa sala de reencuentro contigo misma. Pasa, siéntate y siéntete. Disfruta de tu pura esencia y déjate llevar. Juntos caminaremos en el día a día. Navegaremos las olas de tu vida. Lo que es lo que oigo es bajo, te oigo bajito. Sí, si te arrimas mejor, claro. Que estés tú cómodo, es lo importante. Es, tienes que mover tú el brazo a ti, no todo el brazo, ¿no? Yo me voy a poner cómodo, pues ahí, tú ahí. Que para eso está. Lo que no sé si aguantar el peso este, ¿eh? Porque esto es un 3/4 de kilo de peso. Yo con la mano debajo todo el rato, pues si se cae. ¿Pero por qué tenemos que tomar un audio final para el podcast de no cumpleaños? Ay, es que esto viene todo así, impuesto por Fran Trujillo. Ahí estamos, ahí. Fran, ven para acá. Estamos aquí en la cama de operaciones del podcast. Hola, hola, Inter, hola, Net. ¿Pero qué es esto ahí? ¿Qué es esto, no? Que dice que están haciendo ustedes ahí un podcast de no cumpleaños, cuando esto no es lo que habíamos creado. Así que ustedes se han ido a su bola y bueno, y lo han hecho todo ahí a la verga, ¿no? Es que esto no puede ser. Es que tú te crees ya un podcaster star para monetizar. Claro, es que estás aquí. Y esto es que es increíble. Estamos aquí, es increíble. No, mira, le he puesto ahí. Estamos grabando ya en el 1 de diciembre a las 12 de la noche. Entonces, esto parece como los Gremlins, ¿no? Los podcasters no pueden grabar hasta ahora porque si comen después de las 12 de la noche y graban después de la noche, pues se convierten en Gremlins, ¿no? Así que yo creo que ese sea. Ah, que somos unos Gremlins aquí, ¿eh? Es lo que tiene. Mira, aquí está eso. Yo he querido compartir la música en el podcast de Radio Futura, que me marcó como primer tema musical que escuché yo en un centro comercial con mi madre, enamorado de la moda juvenil. Pero ¿a quién le importa eso, Fran? ¿A quién le va a importar que ese fuera tu primera música? No, pues sí, porque yo hace LP y todo le pedí a mi madre que me lo comprara, y fue el primer single que tengo, el tengo todavía, conservo la portada, que la compartiremos ahí con el podcast. Pero eso, Fran, pero es que eso nada más que te importa a ti, los podescuchas que escuchen este podcast, no le va a importar eso un jamón. Es que no. Bueno, pero se comparte y a la gente que sí le interese saber eso, ¿no? De que fue, además, que fue mi señal, mi mensaje, Radio Futura, ¿no? En vez de, por eso quise hacer radio también, se metió en la radio y siempre termina haciendo un podcast, ¿no? Eso lo podía contar y que pueda ser vendible. Vendible, pero si eso aburre, vamos, a todos los oídos. Que hay mi cabeza, ay mi cabeza. Pues por eso tenía que estar sonando Radio Futura, el cover que hemos puesto, que más suena ahí genial. Y después, por supuesto, ahí a Los Secretos, ¿no? Ese A Tu Lado. Bueno, pues sí, pues fue el primer tema que escuché de Los Secretos y, bueno, es parte de mi vida, ¿no? Aparte que me ha sacado los sentimientos también. En las canciones, pues me han dado Los Secretos, ¿no? Y ahí los grandes, los hermanos Urquijo y todos los secretos, ¿no? Pero tú ves que la gente va a estar pensando, secretos para ti, secretos para alguien. Claro, como si la vida fuera puros secretos y eso. Los Secretos sí son una buena banda también. Pero volvemos a los pispos. Volvemos a los pispos. Y doy un pop tosido. ¿Quién va a escuchar esa vaina? ¿Qué? Ahí está, exactamente. Es parte de tu vida, de tus sentimientos. Si conquistabas a las chicas, que por cierto te hemos preparado ahí un match en Tinder. Sí, como en doble Anastasia. Vaya, por lo menos habéis regalado algo, ¿no? Que ya... Hombre, llevas ahí toda la vida en Tinder y no has hecho ningún match, no has hecho ningún encuentro con nadie. Pues creo que el problema empiezas a ser tú. Me parece ya con 50 años que te van a caer. Bueno, pues eso son partes ahí de eso. Pero no te pongas a hacer karaoke ahí, esas cosas, que si no, vas a espantar a las chicas, ¿eh? Que tú cantando, cantas fatal, bajo la... Ay, no sé, si están troleando aquí todo lo que pueden. Es que cantas fatal en la ducha, Frank, eso es un hecho, ¿eh? Un hecho como los helechos. Tú no cantas como los ángeles en la ducha. Así que, oye, cada uno, pues Cáter, pues hablan, las voces y tal, pero cantar, no, va a ser que no. Bueno, ahí con todas las cosas es lo que tiene, ¿no? Que a ver, que gracias por eso y el pañuelo de Apple, ¿eh? Que te ha regalado ahí José Jiménez. Bueno, ha sido un regalo de corazón, la verdad, ahí como los audios que hemos recibido de Indy, de Ana, de Colado ahí de Marie. ¿Lo ves? Eso sí son buenas chicas, que no te mereces, que te feliciten. Porque no te lo mereces, que no te lo mereces. Ha sido como nuestros mensajes de WhatsApp que se hacen en la radio, ¿no? Las notas de voz que se hacen en la radio, pues has tenido tus notas de voz ahí en el podcast. Pero nada merecidas, porque ya digo, son buenas chicas que tienen cariño porque no te conocen. Como que no te conocen, porque si no. Claro, ¿qué podcast te celebra su cumpleaños en el podcast? Bueno, pues ahí está, pero eso lo estamos celebrando y ahí está. Lo que pasa es que eso, la edición se está encargando ustedes, yo no sé bien qué va a salir al final. Y bueno, no me confío en ustedes nada, porque si más están con Pot y con Cass, esto va a ser un desastre. Pero mandarle las gracias, mandarle las gracias. Y los besitos a las tres por ser parte del podcast ahí. Eso es la parte buena, pero la parte mala es que no, vamos, porque después no ha mandado un audio ningún otro podescucha. Nadie más. Pelado. Bueno, pues ya que tenemos un efecto de convocatoria brutal. Eso hay que reconocerlo, que lo tenemos, ¿no? Y ahí estamos ahí. Es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Pues ahí estamos, estoy celebrando 50 años y 50, porque afecto, qué original ha sido, Frank, de celebrar esto, ¿eh? En el podcast. Que la mezcla final teníamos que ir en el 350 de podcast y tal, pero para jugar con el 50. Sí, sí, tenemos que esperar para jugar con el 50, pero hemos tenido que estar haciendo ajustes y todo para cuadrar ahí los números. Es que esto es bastante de egocentrismo, ¿eh? Bastante egocentrismo el hacer un podcast para tu cumpleaños. Es que yo no me lo termino de creer, me parece muy fuerte. Bueno, pero que no tiene nada que ver con las fuerzas, pero bueno. Ustedes como son así, pues es lo que tiene. Claro, estamos ahí también, que estamos con la tos porque hemos comido maníes, cacahuete. Es lo que tiene ahí. Así que necesitaremos ahí water, agua de la vida, de agua de podcaster. Ahí estamos precisamente. Y esto es lo que tiene, ¿no? Sí. Eso es lo que tiene la vida y eso es lo que tiene la life. Porque la vida puede ser maravillosa. O no puede ser maravillosa. La vida de podcaster, una vida de podcast. ¿Y eso aquí? Ay, se me va a tener aquí liado aquí en la cama. Vámonos a dormir ya. Sí, vamos a dormir ya. Este podcast no lo va a escuchar nadie. Nadie, nadie, nadie. Ay, creo que nos va a petar hasta la grabación. Claro, encima estamos aquí haciéndolo desde la cama. Pues es lo que tiene. Es lo que tiene. No tiene muchas cosas más. Si es que no puede ser. Vamos ya. Pues sí, pues aquí estamos juntitos aquí en la cama, celebrándolo y todas esas cosas. No tenemos que terminar peleado porque hace falta salseo. Hace falta salseo para que tengamos más plays. Eso es lo que estabas tú maquinando. Que es el futuro del audio, tanto social audio como los podcasts, que se arme drama. Sí, somos el drama ahí. Ay, vamos a hacer aquí la guerra del pijama. Sí, con las almohadas y todo eso por aquí para celebrar los 50 años, los 50 podcasts. Ay, mi cabeza, que ya no sabemos ya ni lo que celebrar, ni lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Sí, que vamos a dejar de tener vidas, como sigamos así. Sigamos así haciendo este tipo de podcast ahí. Bueno, pues yo ya le, les dejo ya, no se echen ahí a pelear ustedes, que no están dando ejemplo ahí para el podcast ahí. Así que gracias a todos los que han hecho posible este podcast especial de cumpleaños. A Indy, a Ana, a Marie, a Alex Kopler, a ese actor de doblaje ahí con ese pedazo de voz, a Abel, que también va a salir el audio ahí con la otra orilla. Y bueno, al Valterio, a Juanillo, a José, pues a todo tal. Pues también, por supuesto, tener aquí a los Gomas Puma, tener a Don Sue, tener a Pau Gasol, tener a Ángel Martín, pues bueno, pues personas que he buscado que sumemos con sus audios, sus aportes, sus historias de vida, que son ahí sumar y no restar en la vida. En 50 años, en 50 podcasts. ¡Ay! Abrazotes y besotes. Ahí, vete ya a acostarte ya, porque ya es hora de acostarnos. Vamos a acostarnos, vamos a dormir, que nos vamos a convertir en gremlins de los podcasts. Ahí. Cuídense, pórtense mal, que sale más barato, que la vida ya está bastante peluda. Jackie, y a seguir escuchando podcast. Inter y... Net. Pop. Gus. Adiós. Cumpleaños feliz me deseo yo a mí. Cumpleaños feliz me deseo yo a mí. Feliz día del podcaster. Es el día del podcaster. Y ya tengo mi tarta. ¡Feliz día del podcaster! Babel. El arte. El arte. El arte de contarse a uno mismo. Mundo Babel. Y la despedida que no fue. Juan Pablo Silvestre. Hombres que te soñaba. Gracias por ser. Por estar. Y por acompañarme. De nuevo, juntos. Brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar un pueblo, pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa.